acerca el momento. Ya no hay marcha atrás, esta cruel enfermedad que mata no quiere esperar. Perdón la angustia, no lloro por mí, sufro por mis niñas. ¿Cómo han de seguir? Son tan pequeñas, te imploro, te ruego las cuides por mí. Me voy mal, pues sus sueños yo no he podido realizar. Fracasé en darles lo que el dinero puede comprar. Lo intenté, pero la pobreza es tan cruel, te atrapa y no puedes volver. Y diles que se me desgarra el corazón al recordar sus ojitos cuando pidió y no encontró aquel vestido en Navidad. Que me parte el alma. No, yo les diré que nunca un beso les faltó y con amor les abrigaste el corazón. Les contaré, fuiste padre y madre a la vez, y que tu voz en mis noches les arrulló. Les contaré que su papá levantó el vuelo para cuidarlas desde el cielo. Desde el cielo.